nota seguramente, pero... sí, se nota, pero... Sí, bueno, no, mal. Bueno, pasé un domingo... No es necesario decirlo. Pasé un domingo de mierda, loco. Porque con diarrea, Ah, mira vos. No, en cama, hecho pelota estoy. Estabas como Macri. Estoy medio... Sí, medio deshidratado también. Se me seca la garganta. Sí, pero cuando tenés diarrea tenés que tomar agua, sí, Pali. Sí, sí. Ahora me estoy tomando un tecito, Mauro. Ah, bien. Bueno. Un tecito de coca. Cuídate, no comas demasiado, dejar que... No, hace un día que no como. Se relaje un poco. Agua, tecito, un poco de fruta, que no sean cítricos, y después vas a andar bien. Sí, estoy haciendo eso, Mauro. Bien. ¿Qué bueno, contás? Pali, está fresca la mañana, hay un solcito que, bueno, está saliendo, está iluminando, pero no está calentando por este rato. Hay algunas nubes en la ciudad de Santa Rosa, pero bueno, también todo esto es producto de toda la lluvia que tuvimos durante el fin de semana y que ha afectado en la ciudad de Santa Rosa, en varios barrios, y también algunas personas que tuvieron algunos inconvenientes en sus hogares porque les entró agua, porque estaban muy preocupadas por la situación que se vivía en las calles, que no drenaba el agua y mucha agua entró a los patios y también a las casas en distintos barrios de la ciudad de Santa Rosa. Los más afectados habitualmente son los que venimos contando, pero el barrio Escondido fue muy afectado por la última tormenta. También el barrio Almafuerte, donde nos daban cuenta de cómo había entrado el agua a un patio de una casa, que justamente es una de las casas de una de las familias que tendrían que haber reubicado en algún momento desde el gobierno provincial y también desde el municipio. Pero también el barrio Malvinas Argentinas fue muy afectado, pero sobre todo se afectó mucho en algunos barrios donde necesitaban que funcionen las bombas para sacar el agua de los distintos cuencos y no hubo luz durante varias horas. Entonces eso complicó muchísimo la situación, sobre todo la cantidad de agua que llovió, casi 50 milímetros en una hora, y eso también afecta a cualquier ciudad, pero sobre todo si no hay un mantenimiento, por supuesto que afecta mucho más. Aprovechó la situación también el bloque del PREPAM para dar a conocer algunas imágenes de algunos lugares donde no hay mantenimiento, de algunos desagües de la ciudad de Santa Rosa, y también le están pidiendo desde ese lugar que haya que haya un mantenimiento por parte de la municipalidad. El tema es que cuando llueve tan fuerte en tan poco corto, en un lapso muy corto de tiempo y con gran cantidad de agua más el viento, hace que se complique muchísimo toda la ciudad de Santa Rosa. Volaban ahí, nadaban algunos contenedores. Y también en algunos lugares puntuales, como la calle Santiago del Estero, estaba totalmente inundada, era un río la calle, pero también es habitual que eso pase. Así que bueno, cada vez que llueve, lamentablemente, la sociedad está muy preocupada, porque más allá de que se están haciendo obras, y se están haciendo obras que hace muchos años no se hacían, cuando pasa esto de la lluvia, uno piensa en los desagües o para dónde se va el agua, y la verdad que en Santa Rosa es una complicación. Gestión de la que pidas, sí. Todas tienen ese problema. Sí, tal cual, Mauro. Lamentablemente, y lo decías vos, cuando llueve tanta cantidad de agua en tan poco tiempo no da abasto los desagües para sacarle el agua. No da abasto nada, Pali. Se inunda todo. Hay lugares donde se inundó que no se inundaban. Y también qué sé yo, alguna familia le tocó que se le tapara alguna algún caño de desagüe en la propia casa, y también tuvo que salir con una manguera o con algo, para un suncho, para destapar algunos caños de desagüe. Así que es muy pero muy complicado, más allá de que las alertas estaban, porque sí, eso pasó no solamente en La Pampa sino también en varios lugares del país. Hubo un temporal trágico en Bahía Blanca. La ciudad de Buenos Aires también se vio devastada por caída de árboles y demás. Hasta en ese momento, mientras había una alerta naranja, se estaban produciendo algunos espectáculos musicales al aire libre. Así que bueno, hay que rever algunas cuestiones y capaz que darle un poco más de bola a esos alertas que muchas veces no se cumplen, pero cuando se cumplen complican a todos. Sí, tal cual. Mauro, y encima está pronosticado lluvia para martes y miércoles acá en Santa Rosa. Y bueno, y en mi casa también entró agua, así que este también ahora hace que busquemos de urgencia un albañil para que vea el techo a ver qué pasa, que se llueve por todos lados. A colocar membrana. Pero no, ya no sé la cantidad de membrana que puse. En cualquier momento me parece que tengo que hacer un techo más arriba. Bueno, a colocar bien la membrana. Bueno, ahí está. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa porque todos saben colocar membrana hasta que llueve. Claro. Y te das cuenta que te la colocaron mal. Bueno, Pali, una cuestión que va a ocurrir hoy a las 10 de la mañana, más o menos, 10 y media de la mañana, en el Centro de Salud del Barrio Obreros de la Construcción, bien al norte de la ciudad de Santa Rosa, se va a presentar el programa Territorio en Red. Es una actividad que lleva adelante el Centro de Salud del Obreros de la Construcción con otras instituciones y organizaciones, así que lo van a dar a conocer hoy. Es un trabajo multisectorial, se puede decir, de diferentes organizaciones, que mucho tiene que ver con el cuidado de las personas, pero sobre todo con la contención dentro de los barrios. Así que en un rato, más entrada de la mañana, vamos a estar por ahí para conocer cuál es el trabajo, y va a ser muy importante, sobre todo pensando en lo que puede pasar de acá en adelante con las ayudas de parte del Gobierno Nacional para la salud o para el sistema de salud. Así que va a estar lindo para conocer y para saber qué están haciendo las organizaciones y cómo se están justamente organizando para lo que viene. Che, Mauro, ¿y arranca la Feria del Regalo hoy? Ahí en la plaza. ¿Cómo? Arranca la Feria del Regalo hoy en la plaza. Arranca la Feria del Regalo, sí, me había olvidado, sí. Se anunció el fin de semana de parte de la municipalidad y bueno, como siempre, la Feria del Regalo se hace previo al 24 de diciembre, así que va a estar toda esta semana. Se vienen días lindos, aunque bueno, hay un par de días que hay una lluvia ahí que se espera, pero si hoy arranca va a estar lindo y después le vamos a ir contando a ver cómo se preparan. Durante la mañana del lunes habitualmente lo que hacen es prepararse para el primer día, que es hoy a la nochecita. Bien, Mauro. Bueno, nos reencontramos. Cualquier novedad más, vale. ¿Cómo no, Pali? Hasta luego.